Continúa la polémica por la autovía de montaña Ruta 38. Desde el programa Panorama entrevistamos al periodista Daniel Díaz Romero, especialista en conflictos socioambientales, quien ha publicado un artículo desde el portal Sala de Prensa Ambiental sobre las redes de poder y los monjes negros que hay detrás de este gran negocio y sus posibles consecuencias ambientales. Es una contratación directa que hizo el año pasado, en marzo de 2017, hace un año, la Dirección de Vialidad de la provincia con un instituto bastante desconocido que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, que se llama ISPI. Es un instituto de planificación sobre servicios públicos y en donde desde el año pasado se le viene pagando para un estudio de factibilidad una suma superior a los 10 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de una obra que evidentemente ya estaba planificada, no es de ahora, se vienen dando pasos desde hace un tiempo ya. Y bueno, básicamente lo que nos llamó la atención en Sala de Prensa Ambiental era el hecho de que esto, la Dirección de Vialidad de la provincia realiza una contratación directa, no haya llamado a licitación, no haya consultado a ningún otro espacio de la universidad. ¿Y por qué es grave esto, Lea? Básicamente porque el gobierno de la provincia está utilizando el nombre de la Universidad Nacional de Córdoba para decir que la alta casa de estudios está avalando esta autovía, cuando en realidad no es así. Es un instituto de una facultad, y a la vez este instituto está muy relacionado con la Cámara de la Construcción de Córdoba, junto con, digamos que son empleados de la Cámara de la Construcción, pues están realizando también, ahí nos dimos con la sorpresa, de que están llevando adelante un proyecto que se llama Córdoba 2025, en donde están planificando obras viales para toda la provincia con miras al 2025. No está para nada claro cómo actúa esto, y es una pata muy importante, y por eso nosotros hicimos hincapié ahí en la nota. Digo, es una pata muy importante porque el ISPI, este instituto contratado directamente por la provincia de Córdoba, lo que está realizando, o lo que realizó, es un estudio de factibilidad económica, ¿sí? Ese es el contrato que tiene con el gobierno de Córdoba. ¿Qué es lo grave de esto? Porque todas las semanas se van sumando detalles relacionados con la autovía, ¿no? Recordemos que el centro de todo esto es la realización de la autovía. Y se van sumando detalles. Hace dos días la Secretaría de Ambiente anunció que este instituto presentaba el informe de impacto ambiental para la autovía. Sí, de hecho, claro, de hecho en las redes sociales de la Secretaría de Ambiente ahí mostraron fotos del secretario Javier Brich sentados en la misma mesa con esta gente, digamos. Exactamente, pero que no es un detalle menor, no es el estudio de impacto ambiental lo que le habían encargado a este instituto. Y eso me parece que no está claro y suma toda esta confusión que viene llevando adelante el gobierno. No es el estudio de impacto ambiental, lo que está presentando es el estudio de factibilidad económica, porque para eso fue contratado el ISPI. Es decir, que si la semana que viene el gobierno muestra un estudio de impacto ambiental realizado por este instituto, está mintiendo, porque es un estudio de factibilidad económica. Ese es el trabajo que hicieron. Claro. De hecho, bueno, yo retomando lo de la fotografía, es casi como que la Secretaría de Ambiente no parece tener una posición neutral, incluso, porque por un lado esto que vos mencionás, que dicen que se está por hacer el estudio de impacto ambiental de parte del instituto y no es así, y encima vos los ves ahí sentados en la misma mesa como una mutua confianza, es como que no está garantizando una cierta neutralidad que debería tener la Secretaría de Ambiente, sabiendo que tiene que lidiar, o sea, de alguna manera tiene que escuchar las opiniones de una audiencia pública que se debería hacerse, y entonces, bueno, es como que es bastante fuerte la imagen. Por un lado la información que vos brindás y por otro lado esta imagen fuerte del secretario de Ambiente hospedando, dándole café a los que entregan el estudio de impacto ambiental como si fuera una reunión entre amigos, digamos. Exacto, una reunión entre amigos en la que además estaba ahí presente uno de los que nosotros mencionamos como monjes negros, pero que nunca sale en las fotos. Decí el nombre, decí el nombre. Que es el ingeniero Reina. ¿Quién es el ingeniero Reina? Estaba en esa reunión, se apartó al momento de la foto. Estaba en un costadito. Ajá. El ingeniero Reina no firma nada, no sale en fotos, pero es el intermediario entre el gobierno de Córdoba, este instituto que hizo el estudio de factibilidad económica, y es el que está presionando a los intendentes y jefes comunales de Punilla desde hace un año para convencerlos por el tema de la autovía, ¿sí? Que ellos avalen el proyecto. Uh-huh. El ingeniero Reina es una persona respetada en algunos ámbitos académicos de la ingeniería, que su trayectoria está muy relacionada con el ingeniero Fabián López, porque no es un detalle menor también, para sumar a esta confusión general, el ingeniero Reina es asesor del ministro de Agua y Ambiente, pero a la vez él preside dos consultoras, es el CEO de dos consultoras privadas. Entonces, cuando visita a los intendentes o a los jefes comunales, no queda claro el nombre de quién está hablando, si de la universidad, porque además se presenta como de la universidad. No se sabe si está hablando el nombre de la universidad, de alguna de sus consultoras privadas, o del ministro de Agua y Ambiente, ¿no? Está todo muy confuso, los roles no son claros, y lo grave de todo esto es que el gobierno provincial sigue avanzando con este proyecto faraónico. Recordemos que la semana pasada, mientras anunciaban que se creaba un área protegida, el Parque Nacional Tras la Sierra, el mismo día, bastante silenciosamente, el gobernador Schiaretti metía un decretazo en el boletín oficial donde habilitaba el financiamiento para la autovía de 3.900 millones de pesos, 3.900 millones de pesos para la autovía. Sin tener el estudio de impacto ambiental hecho, ¿sí? Es decir, incumpliendo la ley. No han hecho el estudio de impacto ambiental, no han llamado a audiencia pública, pero ya habilitan el financiamiento, es decir, el gobierno está decidido a hacer esto. Y ahí empezamos a sospechar, porque tenemos todo el derecho a sospechar, de que hay mucho dinero en juego, de que hay empresas constructoras con contratos multimillonarios. Bueno, la cifra oficial, 4.000 millones de pesos supuestamente, y en cuanto a las constructoras, bueno, hay que esperar la licitación, la entrega de ofertas y todo, pero exacto. Pero bueno, las empresas constructoras que ganaron el puente autovía, por ejemplo, son Chediak y Astori. Astori, por un lado, en el historial de Schiaretti, trabajó en Astori, digamos, fue la primera empresa que trabajó luego de su retorno en la democracia, luego de su exilio en la dictadura, trabajó en Astori. Y Chediak es el socio de Brito Sociedad Anónima, manejado por, hoy en día se sabe, por testaferros de La Sotra, entre ellos Horacio Miró. Claro, que también estaba relacionado con el Camino al Cuadrado, ¿no? Camino al Cuadrado y Altas Cumbres. Chediak y Britos tienen el negocio común juntos con Altas Cumbres. Bien, bueno, ahí tenemos los socios del gobierno, entonces. Y dicho sea de paso, Daniel, estoy entrando, voy a entrar ahora, pero hace días que la página de la Ley de Ambiente, que es donde anuncian las audiencias públicas, está colgada, digamos, no está funcionando, digamos, como que. Y ya hay algunos acá colegas como Lucas Viano que sospechan que es para que no, como que no nos queramos enterar en qué fecha se va a hacer la audiencia pública. Y es muy probable. Vos acordate que en realidad uno se pone en el lugar del gobierno y es bastante molesto porque somos cardones que le estamos arruinando un negocio, bah, no le estamos arruinando, pero digo, estamos marcando ciertas irregularidades de un negocio muy importante. Es la obra pública, después de los gasoductos que lleva adelante Odebrecht, dicho sea de paso, la empresa que trabaja bien y barato, según Schiaretti, estamos hablando de la segunda obra pública más grande de la provincia, sin mencionar los detalles que marcan los vecinos, Lea, ¿no? Uh-huh. Esto que está relacionado con el la opción más destructiva está empecinada en hacer el gobierno, que como ya es de público conocimiento, que atraviesa uno de los yacimientos de uranio más grande de la Argentina, que embiste una reserva protegida en Cosquín, que va a afectar los recursos hídricos de Punilla, y por ahí también lo que nosotros marcábamos en la nota, que nos parece un punto central. Este gobierno, en realidad, no le está interesando las prioridades que tiene Punilla postergada desde hace años. El tema del sistema de cloacas en todo el valle, que termina contaminando un lago que hace 40 años que se reclama que se remedie la situación del lago, que además es el agua que tomamos los cordobeses en la ciudad de Córdoba. Tampoco ha remediado o se ha ocupado de la remediación de la mina de uranio de los Gigantes. Es decir, hay una desidia total y no tiene que ver esto de la autovía con la calidad de vida de los habitantes de Punilla. Es esto de mostrar obras descomunales, mostrar un Estado rico que finalmente es financiado con los impuestos que paga una sociedad que está cada vez más empobrecida. Mirá, Dani, vos sabés que esto se vos y yo sabemos que esto se repite varias veces, este tema de que están sujetos del mismo lado del mostrador. Vos recién hablabas de Fabián López. Bueno, vos sabrás que Fabián López fue citado a declarar en una de las investigaciones contra Odebrecht, en particular por una planta de potabilización de agua en el Tigre, donde Fabián López era funcionario nacional en el área de recursos hídricos. Y vos sabés que hace poco los vecinos de Santa María Sin Basura habían publicado el documento que muestra que Fabián López fue el que habilitó que la planta de Taim en el año 2000 no tenía ningún problema en la cuestión de las escorrentías y por ende podía instalarse ahí, digamos, desde su puesto en el DIPAS. Y vos sabés que me acabo de enterar hoy, recién hace poquito, que el que le hizo el estudio de impacto ambiental a Taim Rocchio allá en el año 2000 para instalar esa planta de residuos industriales fue la consultora Ilia. Y la consultora Iliad, por ejemplo, entre ellos trabajó Sergio Nirich, que luego fue secretario de Córdoba Ambiente, del área de Córdoba Ambiente, y que hoy en día es el mano derecha de Fabián López. Así es. Bueno, Sergio Nirich está sindicado por quienes conocen la cuestión ambiental como el secretario de Ambiente en las sombras desde hace más de 30 años en Córdoba. Uh-huh. Él llevó adelante un programa bastante polémico que se llamaba Córdoba Limpia, en donde quiso instaurar el tema de los vertederos, de los basurales regionales. Ahí hubo muchas irregularidades, tuvo que renunciar, pasó a EPEC después de ser secretario de Ambiente y finalmente asesora al ministro López ya desde hace muchos años. Y te diría, por lo que comentan quienes trabajan en el Ministerio de Ambiente, que Sergio Nirich, que es un ingeniero, es uno de los que está dictaminando, junto con el ingeniero Reina, el tema de las políticas ambientales en Córdoba. Uh-huh. Y no me quería olvidar, ahora que lo mencioné de nuevo al ingeniero Reina, el ingeniero Reina está desarrollando un proyecto también que tiene que ver con el ordenamiento territorial de la provincia, que no es conocido, pero que va delineando este tema tan medular para Córdoba, ¿no? Que es un tema interesante para seguirlo. Y además, lo que no me quiero olvidar también es que en estos últimos días se ha empezado a reactivar el tema de las canteras mineras en la zona de Sierras Chicas. Porque nosotros cuando hablamos de el tema de la autovía en Punilla, esta opción destructiva que está empecinado el gobierno, no solamente va a afectar al territorio o a la traza por donde va a pasar la autovía, sino que lógicamente van a necesitar materiales. Recordemos que la zona de La Calera, Villa Allende, son las que abastecen al 60% de las obras viales de Argentina. ¿Sí? Claro. El año pasado, el ministro Dietrich, el ministro de Transporte, estuvo en Córdoba reunido con la Cámara Minera, de Empresarios Mineros de aquí de Córdoba. Sí. Y les pidió que empiecen a invertir porque eran la base del desarrollo del país. Meses después, ahora empezamos a atar hilos y nos damos cuenta que las sierras o los cerros de La Calera, de Villa Allende, donde están las grandes canteras de Córdoba, como el Ombú, por ejemplo, o Camaraza, o el Diquecito, que son canteras grandes, son las que van a proveer el canto rodado para la construcción de la autovía. O sea, se va a destruir sierra, el cordón serrano de Punilla, para trazar la autovía. Pero también, paralelamente, se va a ir destruyendo cerros en la zona de Sierras Chicas para abastecer a esa obra, ¿no? Bueno, bastante, bastante un negoción bastante destructiva, digamos. Sí, no me cabe duda que por los montos que se manejan, la obstinación del gobierno, incluso lo que también es de conocimiento público, hay otra traza que ya los especialistas han insistido con eso en el 2011, un propio instituto del gobierno provincial, que es el IPLAM, que es un sector del gobierno, hizo una traza que no afectaba el faldeo de la sierra. Pero bueno, este gobierno está empecinado por hacer pasar esta autovía por ecosistemas muy frágiles. Entonces, ese empecinamiento seguramente tendrá un trasfondo económico, ¿no? No hay otra explicación. Daniel, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, agradecido a ustedes. Muy bien, Daniel. Que tenga un buen día. Un buen día. Daniel Díaz Romero, periodista sobre conflictos socioambientales acá en la provincia de Córdoba, hablando de los trazos de poder y los monjes negros detrás de la autovía.